el Rey Jesús, el grande capitán, pasa revista a su ejército, él convida soldados valientes para la batalla de la hora final. Y esa hora no puede fallar, la noche viene, vamos a preparar. Es Cristo quien sale al frente a luchar y la victoria segura dará. Cuenta conmigo en la batalla de la hora final, cuenta conmigo para ser combatiente. El Señor, el grande capitán.